quiere bailar. Y te imaginas con quién la buena morada. La buena morada. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, sentimiento de la popular cordobesa. ¡Sí! Quiero hablarte de ti, decirte lo que siento. Yo te conozco bien, por fuera y por dentro. Hoy quiero hablarte de mí, tal cual como te veo. Si hasta sé de qué color tienes el cuerpo entero. Porque nadie te quiso como yo, con todo el sentimiento, porque nadie tu nombre gritó a los cuatro vientos, porque hicimos todos este amor, por eso es solo nuestro. Hoy quiero hablarte de ti, decirte lo que siento. Toda hacer los deberes le recostaba. Pero un día Juana con su novio se peleó, y quedarse sola la negrita no le gustó. Porque la Juana ni lo que pasa ni lo que tiene. Nadie con su novio no tiene quien haga los deberes. Porque la Juana ni lo que pasa ni lo que tiene. Ya se acostumbró, no le gusta solo hacer los deberes. Porque la Juana ni lo que pasa ni lo que tiene. Nadie con su novio no tiene quien haga los deberes. ¿Quién te hace los deberes, corazón? El domingo se soltó el se hizo pa' llevar, el domingo se hizo pa' bailar, el domingo se hizo pa' llevar. Si tú no chupas, chupa. Si tú no bebes, bebe. Si tú no tomas, toma. Si tú no gozas, goza. Si tú no chupas, chupa. Si tú no bebes, bebe. Si tú no tomas, toma. Si tú no gozas. Bebe cerveza, hey. Mueve la cabeza, si bebes cerveza, hey. Levanta la mano, si tomas ginebra, hey. Levanta la mano, si tomas ginebra, hey. Y grita con ganas, si tomas cubana, hey. Y grita con ganas, si tomas cubana, porque crece la danza. Esta ola no pasará. Porque crece la danza. Arriba la familia, chicos, vamos. Algarabía, Córdoba, el sentimiento del cuarteto para todo el país. Son tantas las personas que sufrían ayer y hoy con nuestra ola sonríen otra vez, porque tiene una droga de muy alto poder que ordena a las neuronas matarnos a la vez. Esta ola no pasará porque crece cada vez más. Esta ola no pasará porque crece cada vez más. Al fin quedó mi clara. Lo que antes era raro, ahora es popular. Estamos orgullosos, gritando esta verdad, que parece un sueño, pero es la realidad. Esta ola no pasará, porque crece cada vez más. Esta ola no pasará, porque crece cada vez más. Cuarteteando de corazón.